Estés platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Estés platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Estés platicando. El lado futbolero que necesitan tus oídos. Estés platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Yo. Colegas, ¿cómo están? Estamos iniciando este PES Platicando. Y bueno, los saluda Ulises Caballero. Les comparto los teléfonos en cabina: 5979785252. El WhatsApp es 5540615459. Nuestras redes sociales es Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. Y también pueden conocer todo lo que vienen siendo las noticias locales por La Voladora Noticias. Y también nos pueden escuchar por www.lavoladora.org. Estamos aquí en La Voladora Radio por el 97.3 FM, Zona Volcanes. Iniciamos este PES Platicando en 15 de septiembre, colegas. Estamos en vivo, ya en vísperas de fiesta mexicana. Bueno, en esta ocasión tenemos el placer de conocer y de tener de invitado a nuestro querido colega Adrián Santillán. ¿Cómo estás, colega? Hola Ulises, buenas tardes, pues muy bien, aquí agradecido contigo con la invitación. Sí, colegas, pues bueno, vamos a conversar con él un poquito de todo, y vamos a conocerlo, vamos a hablar de PES, de fútbol nacional, internacional, pero primero vamos a conocerlo, ¿no? Que lo conozca el auditorio. Son tuyos los micrófonos, háblanos un poco de ti, colega. Mi nombre es Adrián Santillán y me dedico a lo que es el ramo de la tabla roca, la colocación y la instalación, diseño y todo lo relacionado con ese tipo de cosas, plafones, muros. Y pues en mis ratos libres, pues lo que hago es de hobby, es pues más o menos los videojuegos, que es lo que me entretiene. Okay, háblanos un poco de tu familia. Pues soy casado, no sé qué te refieras. Ah, bueno, por ejemplo, ¿qué opina tu familia, tus hijos? Estuvimos viendo en fotos que te acompañaba tu hijo a la competencia de la cual vamos a hablar. ¿Qué opina tu familia de que, pues, en tus ratos libres estás jugando el fútbol? Pues, lo normal, ¿no? A veces como que les incomoda un tanto eso por, no sé, porque tengo que salir o no, pero pues en lo general se me apoyan y pues mucho más mi hijo, ¿no? Que es el que lo trato de llevar a los eventos que voy, y contento y feliz. Claro, la nueva generación, ahí sí, estás implantando estás dejando tu herencia de jugabilidad ahí a tu hijo. Bueno, colega, pues vamos a meternos a conversar un poquito del mundo de los videojuegos, vamos a entrar a la cancha digital y vamos con la siguiente sección, el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, vamos a conocer pues a nuestro invitado un poquito más. Colega, ¿cuál es tu primer contacto, tu inicio en el mágico mundo de los videojuegos? Cuéntanos. Sí, bueno, pues más o menos mi inicio en los videojuegos fue como cuando tenía, creo que como 14 años. Ajá. Tenía un amigo, un vecino, ¿no? Que me juntaba mucho con él. Pues, al ser mi vecino, era con el que mandaba todo el día. Y él tenía un primo que, pues, haz de cuenta, casi los fines de año, los 24, 31, pues nos íbamos con su familia y viceversa, ¿no? El punto es de que me metí en esto de los videojuegos, ya que este primo de mi amigo tenía una PlayStation 1, me acuerdo. Ajá. Y ese día que era un 24, no sé, un 31, pues nos invitó ahí a su cuarto, estábamos ahí jugando y precisamente sacó el juego, y de lo que me acuerdo es que tenía el de, creo que se llamaba Pepsi Man o no sé. Ah, sí, claro. Entonces, haz de cuenta, ahí ya la empecé a jugar y pues me llamó tanto la atención, estaba muy entretenido ese juego. Y pues ya de ahí, casi cada fin de semana nos la pasábamos ahí con él en los videojuegos, y ya pues, entre otros juegos, ¿verdad? Resident, de FIFA, de carros, de lo que sea, ahí le entrábamos a lo que fuera. Y pues más que nada, esa fue la introducción, y ya de ahí, pues, para darle cuenta, no sé, me llamó tanto la atención que ya fue que yo adquiría ya mi PlayStation. Y pues ya de ahí ya, pues empecé a, te digo, empecé a conocer todos los diversos juegos que hay, ¿no? Te digo, no soy específicamente de un solo juego, sino de varios, de deportes, de carreras, de terror, de lo que sea. Y pues y así, más o menos ahí, y de ahí me fui hasta el momento. Ok, perfecto. Ahora, referente a lo que viene siendo, pues, el PES, o el Winning Eleven, o el fútbol, no sé, ¿cuál fue tu primer videojuego de fútbol? Pues, creo que se llamaba International Superstar Soccer, algo así. Ok. Uh-huh. Y ese me acuerdo que lo jugué porque, haz de cuenta, igual también, nos íbamos, había en la esquina de la escuela que íbamos, uh-huh, un lugar donde rentaban las consolas, ¿no? Uh-huh. No me acuerdo cuál era, pero pues ahí era de que tenían ese juego ahí y pues lo empezábamos a jugar. Ahí, haz de cuenta, lo jugábamos ahí 2-3 horas. Y de ahí fue que, haz de cuenta, pues empecé a meterme con esos juegos de deportes también. Perfecto. Ahora vamos a hablar de lo que viene siendo la saga de Konami. ¿Cuál es tu favorito de todos los que se han entregado, los que has jugado? Pues fíjate que así como favorito, no tengo ninguno, porque ya que en todos pues se le tiene como algo de especial, ¿no? Sale uno nuevo y pues te enfocas en ese, y sale otro y ya te vuelves a enfocar. O sea que como favorito en sí no tengo ninguno. Ah, ok, está bien. Ahora, por ejemplo, ¿cuál era el que pues no te gustó, o que no te gustó su jugabilidad o algo? No, también no soy así de tanto criticar así los juegos, porque pues cada juego tiene lo suyo, ¿no? Cada juego tiene sus cosas especiales y pues te llama la atención, sí llegas a enojarte en algunos aspectos, cuando pierdes sobre todo, y pero pues nada más es entretenerte y divertirte, ¿no? No es tanto de que no me haya gustado. Todos tienen lo suyo, todos son buenos. Ok. Ahora, por ejemplo, ya en tu casa, ¿qué tipo de modos juegas cuando ya estás en casa? Sabemos que pues participas en torneos, pero ¿en casa qué modos juegas? No, por lo general nada más es el de línea, es el de ranking. Ok, perfecto. Y ya de vez en cuando, pues nada más para, ya ves que te dan jugadores y no sé, bonos o monedas, pues ya de repente te metes a los que son las copas, solamente para eso. Pero eso es como que sí es un poco, a mí se me hace muy tedioso, no sé, de que estar ahí con la comp, okay, tratando de ganarle, y no sé, como que no me llama tanto la atención, nada más solamente lo hago pues por los premios que te da, ¿verdad? Ok, sabemos que has participado en varios presenciales. ¿Nos puedes decir el cálculo de cuántos has jugado? La verdad, así cálculo no lo tengo ahorita, pero algunos, no tengo el número en específico, pero sí he estado en algunos eventos ahí participando. Bueno, perfecto. Vimos por redes sociales de pues, lo que viene siendo pues de Chivas, el Twitter oficial de las Chivas, que estuviste representando a Chivas en un torneo que ahorita se está, bueno, por el clásico mexicano de América Chivas, se hizo un torneo de fútbol. ¿Cómo ingresaste? Platícanos cómo fue todo esto desde que entras, participas, platícanos todo. Pues la dinámica más que nada para entrar al torneo era de que tú mandabas tu gol con el equipo de Chivas. Okay. Y pues haz de cuenta ya como que el mejor gol lo escogía, ¿no? Bueno, escogían a varios, haz de cuenta un grupo de 8 personas, sí, supongamos, ¿no? Y pues ya tengo la fortuna de que salí de los escogidos. Okay. Y pues ya de ahí fue de que pude entrar ahí a ese torneo. Ah, ok. ¿Te llaman o cómo te dan a conocer que ya estás, fuiste elegido? me contactan por WhatsApp y ya me dicen que pues, que quieren que participe en el torneo para representar, y ya pues, más, me dicen que el ganador va a tener este premio y solamente si llegaba a la final, ¿verdad? Y pues así se dieron las cosas. Qué bien. Ahora, por ejemplo, te dicen la cita de juego, ¿dónde fue? En el Estadio Azteca se jugó. Ok, ¿a qué horas? Pues ese día me acuerdo que nos citaron a las 6. A las 6 de la tarde. Ok. Y les bueno, los juntaron, yo creo. Yo vi que llevabas tu playera de por sí de Chivas, tu jersey de sí. Chivas. Ajá, nos habían dicho que lleváramos playera de Chivas para ese torneo. Ah, ok. Y ya después yo creo que los sientan y les empiezan a explicar cómo va a ser el reglamento, toda la logística del torneo, yo creo, ¿no? Sí. Y ya nos explicaron que entre los, haz de cuenta, los 8 participantes que eran, pues era eliminación directa de 4, los 4. Ok. 4 partidos, de ahí se iban eliminando hasta llegar a la final, y que solamente pues, uno del equipo de Chivas representara al club, ¿no? Okay. Y ya pudiera jugar contra uno del América, que tenían la misma dinámica de eliminarse entre ellos, para así poder enfrentarse a la final. Yo vi que llevabas tu jersey, traía como, creo que es el de Puma, que trae un Puma doradito. Sí. ¿Y por qué les hicieron ponerse esas playeras tan, tan genéricas? Fíjate que sí es lo que estaba comentando. Pues no sé, así era la dinámica, yo creo, para como distinguirnos, ¿no? Entre todos, porque también fíjate que se veía igual de genérica la del América, ¿eh? Y también se le dieron las mismas playeras que tenía que portar ahí, o sea, fuerza. Porque, por ejemplo, tú llevabas un jersey bueno, muy bonito. Sí, gracias. Pues, imagínate estar con las playeras que te regalan ahí en, no sé, muy genérico, eso sí, no, bueno, no me gustó, pero bueno. Ok. Sí, sí. El primer partido, ok, ¿de cuántos minutos iba a ser el primer partido? Bueno. No, fíjate que lo bueno que fue de 10 minutos, lo normal, 10 minutos fue el partido, y pues ya de ahí como que, haz de cuenta, en diferentes torneos pasados. Sí. Pues casi por lo general te hacen jugar de a 5 minutos, ¿no? Sí, rápido. Entonces, ¿no? Entonces te sientes así presionado, prácticamente llegas a tener como 3 o 4 jugadas y tienes que ser certero, tienes que ser certero y pues obviamente tener los nervios de acero para poder jugar esos partidos. Ok, colega. Ahora, el primer partido, platícanos un poquito cómo fue. Híjoles, el primer partido estuvo, fíjate que yo dije, no, pues voy a divertirme. Por lo general en ese tipo de torneos, pues voy a divertirme, a disfrutar, a, no sé, a vivir la experiencia, ¿no? Ok. Entonces, de cuenta, me solté, pero no sé, mi compañero, fíjate que lo vi muy nervioso, sí. Demasiado nervioso, digo yo, o tal vez muy, no sé, como que no había jugado el juego. Ah, ok. Y pues no, ¿para qué te digo el marcador? Sí, fue algo holgado. Sí, fueron 11-0-3. Bueno, ok, sí. Está bien. Sí, es que, bueno, ni modo. Hablando de eso, yo sí vi en las fotos que estaba subiendo en tiempo real la cuenta de X, antes Twitter, de Chivas. Había algunos competidores que yo sí he visto en otros torneos de fútbol o de PES o así. Tú ya conocías a algunos, yo creo, ¿no? Ya conocía. De hecho, el único que conocía en sí bien es a... Bueno, yo lo conozco por el ID de Gibra. Sí. Ibrahimovic. Y pues ya de ahí en la plática y en las otras, pues a 2-3 amigos también, igual de, pues de que te enfrentas en línea y que por lo general casi no nos conocemos de nombre, ¿verdad? Que apuesto que a mí también no me conocen de nombre, no sé quién es, pero casi yo siempre me identifico por el ID, ¿no? Este ID. Y pues de ahí en fuera, pues, no, de hecho todo el grupo convivimos bien, nos llevamos muy bien. Ok, perfecto. Vamos al segundo partido, ya pasaste de ronda. Ah, ok, vamos a ir un pequeño corte y en un momento regresamos para que nos comentes el segundo partido, porque está buena esta plática. En un momento regresamos. PES Platicando con Ulises Caballero. PES Platicando con Ulises Caballero. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros, gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio, haciendo radio. La radio está abierta para ti y tus ideas. ¿Deseas ser locutor o locutora? No lo pienses más. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-61-54-59. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos, hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora, también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ves Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Saludos cordiales, colegas de PES. Estamos iniciando este PES Platicando y nuevamente les comparto los contactos en cabina. Para iniciar el segundo bloque es el 5979785252. El WhatsApp es 5540615459. Nuestras redes sociales es Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias para las noticias locales. Si nos quieren escuchar por internet por www.lavoladora.org o en vivo por el 97.3 FM en radio aquí en Zona Volcanes. Pues bueno, colegas, estamos aquí en La Voladora Radio iniciando el segundo bloque con nuestro invitadazo Adrián Santillán. Adrián, yo lo conocía, bueno, ya ahí en los torneos presenciales lo veíamos, lo saludábamos, pero realmente pues casi no nos hablábamos. Creo, parece ser que en alguna que otra ocasión jugamos en línea, porque su ID creo que es el mismo que usas en Twitter, ¿no? Es el mismo que usas en Twitter. Sí, creo que excepto por el número 217, pero de ahí afuera sí es el XXSoules. XXSoules, siempre me acordaba de eso. Y de hecho en Twitter subieron algunas imágenes y no te etiquetaron, no sé si no les dijiste que tenías Twitter. No, sí tengo, pero... No, de hecho ni me preguntaron. Nada más te pusieron Adrián, al otro competidor sí, al otro participante sí le pusieron su Twitter. Pero bueno, yo de ahí le puse que tu te etiquete. Bueno, colega, pues bueno, platícanos de esta gran experiencia que tuviste participando en el torneo que organizaron pues eFootball por lo del clásico América Chivas y ya estamos en el segundo partido. Platícame. Bueno, fíjate que ya en el segundo partido que tuve, pues ya se cuenta ya, pues con la goleada que te digo que le puse, pues ya, pues se cuenta como que ya dije, no, pues ya nada más lo que venga es ganancia, ¿no? Sí. Entonces ya, pero para esto, antes se hace cuenta, Gibra estaba jugando con el otro y dije, no, pues haz de cuenta, yo llego y ya cuando acabó el partido vi el marcador nada más así 3-2. Ajá. Dije, no, pues lo normal, ¿no? El Gibra, yo sé que ese Gibra juega re bien, juega, es uno de los mejores jugadores que me he enfrentado, también me ha ganado, de hecho, me ha ganado muchas veces. Uh-huh. Y dije, no, que no sea con él, ya cuando ya se cuenta, yo llego y ya, pues veo el marcador, ya 5 minutos, ya ni pregunté quién va ganando, nada más ya, ¿no? Se saludan, ahí se felicitan, uh-huh. Y pues yo, pues haz de cuenta, se para el Gibra y ya, no, pues bien, ya lo saludo, qué bien, ¿no? Y ya cuando vas de cuenta, ya para la otra llave, ya me toca con el otro, dije, no, man, tampoco le ganó al Gibra. Ajá. ¿Sabes de cuenta? Dije, no, pues, juega muy bien, mucho muy bien, ¿no? Ajá. Ya me siento, y pues sí, así como lo pensé, ¿no? Sí, el primer tiempo 0-0, partido cerrado, defiende muy bien, también ataca muy bien, pero pues ahí más o menos yo trataba de bloquearle los pases y tratar de generar jugadas. Puntos de que así se fue el medio tiempo cerrado. Ajá. Y pues ya en el segundo tiempo, pues ya, obviamente, no sé, te entra un poco la presión de que pues ya tienes que como que ya ser más perfecto en las jugadas y ya tienes que más perfecto en la defensa y todo. Okay. Igual, cerrado hasta el 70, 75. Y creo que me acuerdo que ya, haz de cuenta, metí yo el primer gol. Haz de cuenta como que te quitas ese peso de encima, ¿no? Sí. Te quitas ese peso de encima y dices, pues ya, de aquí pues, a seguir atacando y a ver qué sale. Y pues así, cae el 2-0. Y a mi favor, y pues ya. Como que eso, haz de cuenta, fue como que el ya, soltaste todo, ya como que nada más relajarte. Ajá. Y pues tratar de tocar y hacer otra jugada más a ver qué te sale. Y pues así, la verdad no recuerdo bien cuál fue el marcador, pero creo que fue 3-1, no sé. Okay. Y pues para mi suerte, sí, lo gané y no sé si él se confió también, o no sé, o también tenía nervios, porque es lo que nos pasa casi a todos los que estamos ahí concursando, ¿no? Te gana el nervio, o ya fallaste una y ya de ahí, pues ya te cuenta tu misma mente, ya te juega sucio, ¿no? Ok, entonces el primer partido lo ganas 11-0, el segundo creemos que 3-1, ¿no? Sí, la verdad que te mentiría si te dijera un marcador, porque no recuerdo, ¿eh? Bueno, pasas a semifinales, ¿no? Ya estás en las semifinales. Háblanos del tercer partido. Creo que el tercer partido ya era o sea, no fueron muchos partidos que yo recuerde. Uh-huh. Pero, puta, me vas a decir, ¿no? Qué mala memoria tienes, pero no recuerdo con quién jugué el tercer partido. Porque creo que nada más fue 3-4 partidos. No recuerdo el marcador bien, te mentiría. O sea, no tengo así bien claro cómo fue esa experiencia del tercer partido. Ok, llegas a la final y ya. Ahí, platícanos el último partido. Llego a la final en el último partido. Días de cuenta, como siempre, lo normal. O sea, te digo ya, de aquí en adelante, lo que venga es ganancia, ¿no? Me relajé, me senté, yo pues, te fijas en tu contrincante y lo ves, yo lo veía muy seguro, Sí. Lo veía muy seguro de sí. Ajá. Tenía ahí a su amigo y lo estaba aconsejando y todo esto, y te das de cuenta ya, yo me a lo mío, ¿no? A lo que es pues, jugar y divertirme, ese fue mi propósito ese día. O sea, simplemente con el hecho de estar ahí ya para mí era ganancia. Okay. Haz de cuenta, ya empezamos el partido. Ajá. Y pues sí, de hecho jugaba muy bien. Él había hasta creo que goleado también a los demás. Mm. Empezamos el partido, le cuenta como al minuto 30 o algo así. Fallo una, creo, al poste o no sé, y no, yo me mentalicé de que no tenía que como desesperarme, ¿no? Uh-huh. Porque él tocaba muy bien, llegaba muy bien, se triangulaba. Y el punto es de que en el segundo tiempo fue cuando también cayeron los goles, haz de cuenta, cayó el primero y pues ya de ahí cayeron dos, el tres, creo que damos 4-1, no me acuerdo bien, o 3-1. ¡Oh, goleaste! Pues fíjate que, no sé, yo creo de que también él se quiso también como que ir mucho al ataque y pues, me dejó algo de espacios ahí. Bueno. Y pues ya, haz de cuenta, ya le gané y dije, no, pues haz de cuenta, sí. Es como que vas buscando cobre y encuentras oro, ¿no? Exacto. Ok, sí. Bueno, ya ganaste y por ganar el torneo que viene siendo entre colegas de Chivas, ¿qué te dieron? Pues nos, de entrada, haz de cuenta, nos dan el pase doble para que que era el campeón de la eliminatoria, el pase doble para el clásico, que es el mañana. Ajá. El día de mañana nos dan el pase clásico y no, yo dije, no, ya con eso ya tengo, ¿no? Ya. A eso, pues, ya es demasiada ganancia para mí. Okay. Y pues, no, haz de cuenta, nos dicen, no, pues, como eres el finalista, bueno, los dos que jugaron la final, uh-huh, que era mi compañero y yo, pues, haz de cuenta que teníamos como el pase para jugar el día de ayer, que era el jueves. Ajá. Uh-huh. Para jugar hoy. Que según convivencia, ¿no? Ayer. Ah, ok, sí, con los jugadores, sí, cierto. Ajá, sí. La convivencia con Brizuela con el Brizuela y el Chapo Sánchez. Ok. Ya has de cuenta, ya como yo le gané, pues ya me dieron a escoger pues a quién quería de compañero. Qué bolas. Ajá. Y ya les dije, no, pues a Brizuela, el Isaac Brizuela. Pues claro. Y ya. Sí, fíjate que no, así tú dices así como claro, como que, pero fíjate que a final de cuentas, ayer cuando estuvimos ahí con ellos, ajá, él era el que más tenía como noción, de juego. Sí, como yo creo sabía que los controles, siquiera sabía lo básico, ¿no? Que es pase, centro, tiro y pase filtrado. Dije, no, con eso es ganancia. Porque fíjate que el Chapo, sí estaba perdido, ¿eh? Sí, hasta eso corrí con suerte de escoger a Isaac Brizuela. Ok, bueno, entonces, ¿a todos los participantes les entregaron pases dobles o nada más a los campeones? No, nada más a mí por ganarle por ser el campeón de, digamos que la eliminatoria de Chivas. Sí, sí, sí. Entre los 8 participantes, pues yo fui el que quedó primero. Y aparte, a ti y al chico que llegó a la final, le dieron una convivencia para jugar partidos con los jugadores, ¿no? Así es, él era el que iba a jugar con que le tocó jugar con el Chapo Sánchez. Y ese día pues fue que nos enfrentamos para ver quién enfrentaba a los otros ganadores en la final del clásico. Ah, ok, bueno, vamos por partes. Ya después de la otra llave, que son todos los americanistas, salió un campeón, igual lo mismo. Lo mismo que ustedes. Exactamente, fue lo mismo, de los 8 participantes que tenían ellos, pues ya el que ganó a todos, pues era el que creo que también se llevó los boletos, pero me enteré ahí por ahí que pues salieron más rayados, ¿no? Porque ellos se llevaron una playera autografiada y todo, y aparte sus boletos, ¿verdad? Te dije, vele a la América como yo. Es que fíjate que como que sí, la América es más pudiente, ¿no? Es que como Chivas es del pueblo, pues no hay tanto presupuesto. Quiero imaginar, no quiero creer no, que fue la, que sí la producción. Bueno, ok, está bien. Ahora, termina el torneo que viene siendo entre Chivas, entre puros jugadores de Chivas, bueno, players, gamers de Chivas. Sí. Ya tú te llevas el campeonato, luego te dan a escoger a un jugador para jugar. ¿Ahí juegas con el otro chico de la final? O sea, él juega con el Chapo, ¿no? Ah, ok. ¿Juegan unos partidos? ¿Por qué? Pues para ver quién era el que nos iba a representar como al equipo Chivas. Ah, ok. Ya se cuenta, él iba a estar con el Chapo, más bien él jugó con el Chapo y ya yo jugué con Isaac Brizuela. Y ya de ahí iba a ser el que iba a jugar la final o el partido definitorio del clásico. O sea, eran 2 contra 2, por así decirse. Exactamente, éramos 2 contra 2. Igual partidos? Fue así, igual la eliminatoria de los del América. ¿Pero a un partido nada más o a 2 partidos? A un partido, solamente era un partido. Fíjate que eso estuvo muy curioso porque, ¿sabes de cuenta? Ya llegamos ahí, ya están y nos sientan y no, pues ustedes van a jugar, ya nos presentan ahí, pues ya sabes, no sabes ni qué, ni saludar o concentrarte o no sé. Hasta se portaron muy bien, Isaac Brizuela es un tipazo, ¿no? Ahí, pues sí, siéntate primero con mi hijo, ¿no? Y fíjate que lo curioso es de que, ajá, te das de cuenta, ya me ve a mí y a mi hijo y dice, no, pues el que va a jugar es su hijo, ¿no? Y lo jala y dice, sí, toma, siéntate acá y no sé qué, y le empieza a dar el control y ya llegan ahí los del staff y no, es que él tiene que salirse porque el que tiene que jugar es el otro, es su papá. Y yo, fue muy curioso y muy chistosa esa anécdota. Oye, pero, o sea, imagínate, te estás recuperando de tu título, y de repente entra un jugador profesional de tu equipo amado y pues no manches, premio doble, ¿no? No, te digo que simplemente con el hecho de estar ahí, para mí era ganancia la experiencia y también, fíjate que la experiencia de que llevar a mi hijo, ¿no? Como que conociera y no, también ver su cara de alegría y todo eso, pues fue como lo mejor, ¿no? Ok, perfecto. Ya, ¿cuánto ganan el partido al otro rival, al Chapo y al jugador? Le ganamos en la mínima 1-0, y hasta eso fue como que, es que ese partido fue como que, como para práctica, como para acoplarnos, porque no nos entendíamos, imagínate, pues ellos jugadores profesionales no tienen ni idea de lo que es, más o menos, bueno, te digo que el conejito, pues sí le tenía más o menos, nos hacen un penalti porque, pues me imagino que se barrió el Chapo, quiero creer, ¿no? Entró al área y es una barrida así, pero pues tú dices, no, pues ni tenía sentido, ¿no? Se me barre, me comete penalti. Yo creo que no sabía y por eso fue de que le apretó o se equivocó de botón, pero el punto es de que me hizo falta. Y haz de cuenta, Brizuela dice, no, pues ¿cómo tiro los penaltis? Me dice así de cerquita. Y le digo, no, pues normal. Le digo, no, normal, con cuadro y a una orilla, ¿no? Ajá. Y ya, bueno, todo está bien. Y ya cuando debe ser el penalti, pues no, pues ya me dan el control a mí, me dan que lo tire yo. Uh-huh. Y pues ya dije, no, pues con que sea el Chapo el portero, con eso. Ajá. El punto es de que no, pues ya dije, lo tiré pues a lo que salga, ¿no? Con actitud. Al centro. Ya se lo tiro y hasta eso se lo tiré a la derecha. Ah, ok. Y el portero se aventó al otro lado y dije, no, pues ya con eso. Ya nada más de ahí, pues ya nada más empezamos a nada más a defender bien y se nos dio el resultado. Uh-huh. Y de ahí nos pasamos a jugar a representar el partido final en el clásico. Ok, ya llegamos al siguiente nivel. Fíjate cómo fuiste de nivel a nivel. Sí, ganaste dos finales, por así decirse, y ya vas contra un jugador del América y un gamer. ¿Quién fue el jugador? Fíjate que me pones en un... No sé, es que como no soy americanista... Ah, Fidalgo, algo así. Okay, no sé. Maguito, ok. Ándale, sí, no, la verdad te mentiría si conociera a los del América, pues ya sabes, yo soy chivista de corazón. Como no tienes que conocer a tu rival, claro que sí. No, ¿cuál? Okay. Fíjate que no. Está pero bien. Fíjate que también así en ya nos sentaron y ahí más o menos en la plática, uh-huh, ya empezó a comentar precisamente este Fidalgo de que no, pues no tenía tanto, o sea, más bien no conocía, no había jugado nunca ese de eFootball. Ah, okay. Y él dice, no, pues es que yo soy más de FIFA y no sé qué. Okay. Y yo le digo, no, es lo mismo. Sí, y por ejemplo, ¿tenía su acento español o ya es mexicano? No, fíjate que sí, no obviamente tiene el acento español, no era así de que, no creo que se le pegue tan rápido el acento. Ok. Y bueno, ¿se les escaparon algunas groserías a los jugadores o jugaron muy educaditos? No, de hecho siempre se mantenían como al margen, se mantenían así callados, serios. Uh-huh. Pues nada más te digo, de Brizuela, pues nada más como que, ¿qué hacemos? De hecho, en el primer partido que me tocó en la eliminatoria, uh-huh, ya lo estaba diciendo, no, pues tú a lo tuyo, Isaac, yo tratando de relajarlo. Tú a lo tuyo, Isaac, ya sabes, nada más toque, tiquitaca, okay, triangular y sí. No, sí, luego te digo, luego, sí me entendió, sí, vamos. Vamos, okay. Entre tiempo y tiempo había un descanso, yo creo, bueno, entre partido y partido, ¿les daban algún tipo de refrigerio o así o cómo? No, amigo. Si acaso nada más casi creo en la final nos dijeron, ¿quieren un agua? Y ya, ahí nos acercaron una botellita de agua, pero pues de ahí en fuera no había refrigerio ni nada. Híjole, ya me los imagino. Bueno, ok, llega la final y platícanos, relátanos el partido. No, pues llega la final y pues te digo, obviamente apliqué la misma, ¿no? De que de aquí en adelante todo lo que pasa es ganancia. Sí, claro. Te das de cuenta, me relajé y ya te das cuenta yo también. Y lo mismo que le dije al Brizuela. ¿Sabes qué? Vamos a jugar, a tocar, tú no te preocupes de nada, ahorita lo sacamos. Y pues, sí, también te digo, empezamos como nerviosos, como que ya nos entendíamos. Empezó el partido, empezamos como muy trabado en el medio campo, haz de cuenta, ni nosotros pasábamos, ni ellos pasaban. Uh-huh. Pues ya haz de cuenta, un error, haz de cuenta, ellos empiezan a tocar por la banda como el minuto 30. Uh-huh. Ellos, haz de cuenta, se van por la banda izquierda, y no sé si le cae de rebote o no sé qué, y él centra, uh-huh, manda un centro, pero lo deja solo al delantero. Y nos empiezan ganando 1-0. Y ya yo le digo al Brizuela, no, Brizuela, aguanta todo, tranquilo, ahorita lo sacamos. Yo así como que brindándole confianza, pero pues yo tenía los nervios a tope, ¿no? Sí, sí. Y más porque pues el público, por las porras, porque, pues, o sea, estuvo bueno ese momento. Estuvo. Hablando del público, ¿eran los mismos participantes o hubo mucha gente? Sí, se quedaron ahí algunos de los participantes que hubo del club y también uno de los participantes del América y pues entre ahí me imagino que había como público de... Del staff, no sé, de ellos, ¿no? De que iba a haber el evento de que día de medios. Ah, que fue, sí, ahí. Cierto, sí, claro, sí. Uh-huh. Entonces, pues, fíjate que es lo que también me pregunta mi compañero, pues es que ¿qué sentías que te estaban gritando, echando porras y esto? Y le digo... ¿Qué te crees que te mentiría si me enfoqué en eso? Porque yo estaba concentradísimo, o sea, lo de mi alrededor, pues haz de cuenta, pasa inadvertido. Okay. Bueno, entonces el primer tiempo se fueron 1-0 favor Chivas. 1-0 favor América, íbamos perdiendo, así de ese tamaño era el peso que llevábamos. Sí, sí, sí. Y entonces haz de cuenta, ya, pues el segundo tiempo empieza. Trato, dije, no, pues ahorita le meto con todo, ¿no? Uh-huh. No, llegábamos, y no, de hecho tuvimos una, haz de cuenta, le tira este Brizuela, uh-huh. Para el portero, pero haz de cuenta, el portero para y me cae un rebote a mi jugador. Y llego yo y le pego y el portero quién sabe a dónde se lanza y la ataja. Sí, ¿qué crees? No, hombre, ahí dije, no, pues más, pero yo dije, hasta ya era un gol cantado, yo ya estaba como ya celebrando, pero o sea, a lo mejor también eso fue como malo, ¿no? Porque no entró el pinche, ¿verdad? No entró el balón. Tragedia. Sí, y pues ya se cuenta de ahí, que ahí corrió, fíjate que llegábamos sin nada, no cedía, trabado, no pasábamos, las jugadas no se daban, los pases filtrados no llegaban. Y hasta al minuto, me acuerdo que era como en el minuto 80, que dije, no, pues ya fue, ¿no? Ahora sí que, fíjate que sí me resigné. Uh-huh. Dije, no, pues ya fue. Uh-huh. 80, 82. ¿Te das de cuenta la defensa de ellos? ¿Te das de cuenta? Me la roban. Y ellos entre robarme el balón y no sé qué, se chocan entre ellos, la verdad ni me acuerdo bien. Se chocan los mismos jugadores y me queda el balón a mí. Y no, pues de ahí hace cuenta, ya me voy corriendo de tres cuartos de cancha hacia la portería. Y ya de la portería, pues hace cuenta, me voy al centrado, justamente centrado a lo que es la portería. Ajá. Veo que viene el portero y pues ya lo que hago, yo digo, si le pego de primera la voy a fallar, o sea, porque también uno ya tiene su colmillo, ¿no? Sí. Me trato de ponerme de lado y le pego así con el efecto para que entre, sí, ¿no? Pues ese balón entró y dije, no, hombre, con eso, ya tenemos el empate. Y pues, hace cuenta, fue como, pues lo mejor, ¿no? O sea, te quitas el nervio igualmente, ¿no? Y te liberas de la presión. Te liberas de la presión que tenías, porque te digo, no estábamos llegando a nada. Sí, sí, sí. Y entonces, pues ya dije, no, pues ya nos vamos con el empate, porque para esto pues, no había tiempo extra, ¿verdad? Dije, no, pues ya nos vamos con el empate y pues ya de ahí ahora sí queda el volado de los penaltis. Uh-huh. Sigue el partido, no sé cuánto te digo, lo mismo, no llegábamos, yo dije, no, pues vamos a tener siquiera una, y no llegaba el balón. Minuto, dieron 92 minutos. Uh-huh. Minuto 91 con 30 segundos, un balón de ellos a tres cuartos de cancha de su campo, de saque de banda. No me acuerdo quién saca de banda mal o no sé qué. Cae el balón, nos vamos por la banda y haz de cuenta, Brizuela me manda un centro de la banda. Ya te digo, ya minuto 92 y tantos. Sí, sí, sí. Me manda un centro por la banda y yo dije, no, hombre. Pero te digo, lo centró como si fuera un gamer profesional. Ay, Dios, ok. Me manda al centro y justamente ahí estaba, no me acuerdo si era el Macías o no sé qué. Y mete un remate seco de cabeza. Ajá. No, pues con eso cayó el triunfo y pues no sé, de ellos el equipo rival también se quedó como que ¿qué? En 5-10 minutos nos dieron la vuelta, ¿cómo? Ajá. Y no, pues imagínate, qué felicidad. Perfecto, colega. Oye, pero según lo que en redes manejaban, es que el América se había llevado el triunfo. No. ¿Fueron ustedes? fíjate, es que para esto, antes de que jugáramos con los jugadores de Chivas y con los jugadores de América, ajá, el día antes que fue antier, ajá, haz de cuenta yo como gané la eliminatoria de nosotros, los Chivas, los ocho. Uh-huh. Jugué exactamente así el clásico con el otro rival, ¿no? Sí, sí. Y en ese, fíjate que sí, ese sí lo perdí. Igual 2-1. Sí, sí, se me había pasado eso. Sí, o sea, a lo mejor dices, no lo quiso contar porque perdí. No, es que, ¿sabes qué? Estábamos siguiendo las redes sociales y decían que se había llevado el clásico, era que dije, a lo mejor se equivocaron. Entonces, al terminar de ganar, por ejemplo, el torneo con los jugadores, bueno, con los gamers de Chivas, ya te enfrentaste con el gamer del América. Así es, pero nada más ese fue uno contra uno. Sí, ah, sí, nos okay. Eso ahí. Fue otra final. Y ajá. Ya después jugaste un partido, pero con jugadores ya de Chivas y un jugador del América, ¿no? Sí, que eso fue okay. Lo que fue el siguiente día, que fue el jueves. Haz de cuenta, el entre jugadores fue el miércoles y ya entre los jugadores de Chivas y nosotros, sí. Ya fue el jueves. Sí, de hecho, estábamos viendo en redes sociales, ¿no? Que a las 5:15 iba a ser el partido y todo esto. Te veíamos en las fotos con el conejito. Que estaban posteando el community manager de Chivas en la cuenta de X, en la aplicación de X, perdón. Ajá. Bueno, entonces ganaste entonces tres finales, ¿no? Perdiste una. Perdí una. ¿Ganaste la final de representar, o sea, salir ganador representante de Chivas? Luego jugaste otro partido con el de América y con el Chapo, ¿no? Ok, esa también la ganaste. Y luego la de lo clásico ya con jugadores, también la ganaste. Nada más perdiste la... Ah, fíjate, fueron cuatro... Oye, fueron bastantes partidos, fíjate. Sí, ahora que lo mencionas, sí, fueron tres victorias y solo una derrota. Dejémoslo así. Y ya sí lo hacemos un poquito más global. Fueron seis victorias porque, pues, para llegar hasta las finales, ganaste tres veces seguidas... Cuatro, no, sí, estuvo muy bien tu botín, te llevaste buen botín. Por ganar ese partido, ¿qué te dieron? Fíjate que eso fue lo bueno, a lo mejor por eso no me acordaba, ¿no? Fíjate que okay. Ese partido con el del América, que lo perdí 2-1 con mi compañero, sí. Haz de cuenta, también estuvo medio una anécdota muy chistosa, o más bien para mi desgracia no tan chistosa. Uh-huh. Haz de cuenta, tengo el empate del partido, también estaba emocionante, estaba cerrado, uh-huh. Estaba empatado. Estaba yo perdiendo 2-1, y haz de cuenta, me queda, también la última jugada me queda, y haz de cuenta, yo le empiezo a triangular y me filtro un balón al centro. Ajá. Y entro solo, pero para mi desgracia era un jugador que haz de cuenta, estaba cansadísimo, estaba fundido. Ajá. Haz de cuenta, y trato de así como que de meterle carrera, y no daba, y ya cuando llego, haz de cuenta, veo que él astutamente, o muy bien jugado, mueve el portero. Te das de cuenta, eso me desequilibra. Yo freno y trato de darme la vuelta para dárselo al otro poste, pero justo cuando hago eso, me doy la vuelta, llega el defensa y me quita el balón, despeja y se acaba. O sea que tuve el empate, pero pues te das de cuenta, fue una muy buena jugada de mover al portero, y pues, ahí me desequilibró todo. Tenía el empate, o sea, prácticamente tenía el empate cantado. Ok, colega, vamos un pequeño corte y un momento regresamos. Estás platicando. PES Platicando. Fútbol, videojuegos y más. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, estamos de regreso en su programa PES Platicando. Los saluda Ulises Caballero. Estábamos conversando con el campeonísimo Adrián Santillán. Campeonísimo porque se llevó tres títulos de cuatro. Ok, a ver. Estábamos viendo en la cuenta de Chivas, ¿cómo obtienes ese cabezazo que nos estabas narrando, nos estabas relatando? Y estás haciendo con las manos de que ya se acabe, ¿no? Haz de cuenta que hay el gol, se hace cuenta, entonces inmediatamente, la verdad, creo que me paré y lo festejé o no sé, algo así. Sí. Y se hace cuenta, ya cuando me siento, pues se hace cuenta como que vi que el rival como que dijo, no, cálmate, ahorita lo cae el del gane, ¿no? Ajá. Pero pues no, fue, pues, ahora, obviamente nada más acaban y fue cuando dije con las manos como se acabaron. Qué, súper emocionante. A ver, bueno, termina el día uno. En el, uh-huh. O sea, ¿tú sabías que al otro día te iban a invitar a participar con los jugadores? No, pues no lo sabía. Imagínate, yo ni sabía que iba a llegar yo a la final o que iba a representar okay. Yo al terminan, club. Yo creo que terminas ganando la final al Chavo de Chivas y luego juegas contra el de la América. ¿En ese momento ya te dicen, oye, mañana tienen que volver a regresar o cómo? Sí, ya fue que te digo, me dicen, no, pues ya ganaste de premio los boletos. Uh-huh. Ya. Y dije, no, pues ya de ahí soy. Y ya me dice, y te tienes la chance de jugar mañana con los jugadores, ¿no? Representarlos ahí. Ah, ok. Y ya, pues ya de cuenta, eso ya fue un plus. Ok. ¿A qué horas te citaron al otro día? A las 5 de la tarde. Ah, ok. Yeah, ok, ya. Entonces nada más fue un partido y ya se juega el partido, ya. Por ganar ese partido, que ya fue que tu compañero era el conejito, ¿qué te dieron? Pues nada, simplemente los boletos del día antes. Entonces, bueno. Que ya me habían ganado. Ajá. Y las gracias. Bueno, y la convivencia, ¿no? De estar con... no aprovechaste para... Que según ese era el premio, la convivencia. Ah, ok. ¿No aprovechaste para que te firmaran ahí tu playera o algo así? Fíjate que no, se me fue el avión muy muy feo porque... Ajá. Haz de cuenta, entre la presión de eso y entre permisos del trabajo que me dejaran salir... ¿Sí? Y al otro día ir a trabajar y... Pues haz de cuenta, no me dio tiempo ni de llegar a casa para traerme una playera y que me la firmaran. Haz de cuenta, no tuve tiempo de nada. Ok. Pues... Qué buena experiencia, de hecho vamos a estar pasando los videos de los goles ahí en nuestras redes, los vamos a compartir colegas al ratito, pero estuvo muy bueno, muy buena partida. Ok, perfecto colega, pues qué bueno que hayas tenido tan buena participación y yo creo que con esa mentalidad de que pues ya con tan solo acudir al Estadio Azteca, jugar un torneo en las instalaciones del Estadio Azteca, y esa mini convivencia con algunos colegas tuyos que te encuentras luego en las redes sociales y en el juego, así jugando online, pues ahora sí los conociste y pues bueno, espero que te haya gustado. Sí, estuvo muy padre, de hecho, pues más que nada la experiencia era de llevar a mi hijo a que conociera esos tipos de eventos, ¿no? Y que se mojara también, que conociera el Estadio Azteca ahí, pues fue muy, muy padre. Vacío para ti solito, y por ejemplo... o sea, entonces te decían, ven y puedes traer un acompañante. Exactamente, desde el momento que me dijeron que iba a participar yo, pues me dijeron, puedes traer un acompañante. Y ya le dije, no, ¿sabes qué? Pues es un menor de edad de mi hijo y ya me dieron la oportunidad de que sí lo pudiera llevar. Ok, y bueno, ¿y bajaron al campo o solamente estuvieron en las gradas? Fíjate que yo dije, no, pues si es adentro del estadio, pues que mejor en un palco o algo así. Ajá. Pero no, fue al ladito afuera, no sé, como vestidores o no sé qué era, pero era fuera del estadio. Ajá. Y justamente, no sé, la suerte que nos tocó de que, pues, haz de cuenta, para ir al baño teníamos que ir adentro del estadio. Haz de cuenta en lo que se distraía, la esa que nos llevaba, pues ahí se cuenta, ya, pues vente, vamos acá rápido a tomarnos unas fotos y conocer el estadio. Y no, pues así sí. Fue como se dieron las cosas. Claro, claro, a veces por donde, bueno. Están las taquillas o la tienda del América, bueno, donde venden sus jerseys y bufandas. Ándale, sí, más o menos. Ah, ok, pues qué genial, qué bonita experiencia y creo que compartirla con tu hijo es lo que más valoras, ¿no? Sí, fíjate que fue el mejor premio, yo creo, de que fuera así y pues qué mejor que salí ahí de los primeros. Y esto no termina porque mañana te lanzas al estadio, ¿no? Ándale, ahí es la otra experiencia que quiero que tenga mi hijo, de que conozca el estadio y que más que nada vea el equipo, ¿no? Que, bueno, el equipo que le vamos nosotros de nuestros amores, que es el rebaño. Híjole, también le va a las Chivas. Ah, sí, pues tenía que inculcárselo, ya sabes. Ok. y yo creo que llegando a casa tanto el miércoles como el jueves a platicar con la familia, tú y él bien emocionados. No, papá, es que esto, y tú ahí complementando la conversación de tu hijo, ¿no? Así es, ¿no? Pues te digo, fue muy emocionante tanto para él como para mí vivir una experiencia así. tu esposa, tu familia, ¿qué te dice? Pues igual, o sea, también como incrédulos de que, no, pues ¿a poco sí ganaste? Y no sé qué, sí, mañana vamos a ir otra vez, pero pues vamos a estar con los jugadores. Y de hecho hasta mi sobrino dice, no, pues que manda un saludo, que dile a Brizuela que nos mande un saludo a la familia Ramírez y a la familia Santillán. Okay. Y pues yo dije, no, pues tal vez no se va a poder, ¿no? Y sí fue que lo primero que nos dijeron, que no tanta convivencia y no sé qué, pero sí se dio la oportunidad y gracias a Dios pude sacar ese saludo para mi sobrino. Sí, sí, de hecho sí, sí lo vimos en tus redes sociales, lo estuviste subiendo. No me acuerdo si fue en Facebook o fue en Twitter. En Facebook, es que Facebook es como que la que más utilizo, perdón. Ah, ok, a ver, deja, ¿no lo tienes por ahí el saludito para que lo podamos escuchar? ¿Así a la mano? Híjoles, no, ¿qué te crees que ahorita a la mano no lo tengo? A ver, deja ver si lo encuentro ahorita rápido. Pero sí, estuvimos al pendiente de todo lo que fue tu participación. Y sí, ahí te estuvo grabando, yo creo que tu hijo así con el... mira, aquí está. Ramírez y la familia Santillán. Ramírez y Santillán. Gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias, Juan. Sí, pues ya lo vimos al conejito que saluda a la familia Ramírez Santillán, o Santillán Ramírez. Ramírez y la familia Santillán. Ok, perfecto. Pues bueno, ya estamos finalizando este pez platicando, colega, y te agradezco que hayas aceptado esta invitación. Danos tus redes sociales para seguirte, para seguir el torneo, para seguirte en cualquier tipo de torneo que estés participando. No sé si vas a participar en el torneo de Cielito Lindo. La verdad es que no, fíjate que un compañero que se llama Dominic me platicó de ese torneo que se hicieron, pero me comenta que fue como por sus redes sociales, y fíjate que en Twitch, de lo que es Magic, no me acuerdo cómo se llama. Me hace cuenta, como yo no me meto tanto, o no tengo tanto el tiempo de estarme metiendo en los streams, pues no me enteré de ese y pues no pude estar ahí. Ok, sí, Magic, uno de nuestros próximos invitados aquí en el programa. También Cody, también Andri Black y Celic. Varios, uh-huh. Iván, van a estar aquí conversando con nosotros del torneo. Pues danos tus redes sociales, colega, para que te sigamos. Pues la red social que más tengo, pues la que más uso es la de Facebook, Adrián Santillán Montes. Ahí, cuando gusten ahí agregarme de amigo, ahí estoy con gusto. Y pues de Twitter, me imagino que de ex, no la recuerdo bien, pero es XXSoulesXX. Sí, de hecho, pues raro que no te preguntara, ¿no? De que, pues, de tu red social es... Soul Santillán, es arroba Soul Santillán. Andale, sí. Y ahí pueden seguir a nuestro colega. Y de hecho, lo vamos a estar etiquetando para que vean los videos, todo esto de sus triunfos. Y ahí su hijo grabándolo, ahí estando de no, pues qué experiencia que tu hijo esté viendo ahí que su papá triunfe y al lado de un jugador que pues profesional. Y no, qué experiencia les dio. Fútbol, Chivas, el clásico, y qué bueno que vives en Ciudad de México. Claro que sí, no, fue una experiencia maravillosa. Ok, bueno, colegas, pues estamos llegando al final de este pues platicando, les agradecemos mucho por haber estado con nosotros en este 15 de septiembre, pero antes de irnos vamos con un pequeño anuncio. Pizzas y Cafetería El Molino, debe ser la masa de pizza, es nuestro lienzo y los ingredientes nuestro arte. La dirección de la pizzería El Molino es calle Nuevo León 36, Xochimilco, Estado de México. Los horarios de atención es martes a domingo de 1 de la tarde a 10 de la noche. El teléfono es 5979781635 y su página de Facebook es Pizzas El Molino. También está lo que viene siendo Colegio Bilingüe Liceo Canadiense, preescolar primaria. Está en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca, Estado de México, código postal 56900. El teléfono es 01-597-978-0038. Los horarios de atención es de 7 de la mañana a 2:40 de la tarde. Y bueno, ahí están los anuncios de este día. Pues les agradecemos, nos vemos el próximo viernes. Gracias, colegas. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando.